cada noche estar juntos y una nueva historia que contar. La octava maravilla de mi mundo, mostrarte este amor loco y profundo y a tu lado volver a empezar. Ah. Es el deseo proyectado de mi mente. Parecía su, pero no. Era la soledad que lucía tu ropa, tu vestido, zapatos y perfume. Me quedé en bancarrota. La octava maravilla de mi mundo sería esta noche estar juntos, una nueva historia que contar. De este amor loco y profundo y a tu lado volver a empezar. Y a tu lado volver a empezar. Y a tu lado volver a empezar.